Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Décima temporada. Año 2018. Programa número 314. La bruja de las palabras. Hay músicas hermosas que no están de moda. El arco iris brillaba en el cielo, se iba el invierno, llegaba el buen tiempo. Y tú sonreías, feliz a mi lado, sintiendo dichosa tu piel en mis manos. Un programa pensado, táchalo de pensar. El aire traía el olor de las flores, la noche borraba sus bellos colores. Los dos en el parque quedamos a solas y juntos dejamos pasar muchas horas. Tú te has convertido en una mujer y has de sentirte más fuerte y segura cuando te encuentres con otra aventura. Porque ya no eres esa muchacha de entonces que se azaraba al ver a los hombres y siempre soñaba mirando la luna. Vive la vida que el mundo te ofrezca y no andes jugando con falsas promesas, pues has de saber que el amor es el fruto que debe comerse con justa medida, que no puede andarse de golpe el camino ni volver la espalda a nuestro destino. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog labrujadelaspalabras.blogspot.com y desde el sitio ivox.com. Que no puede andarse de golpe el camino ni volver la espalda a nuestro destino. Esta canción de Nicola Di Bari, es una canción que tiene estos aires, iba a decir americanos, no, tiene estos aires no occidentales. Porque esta naturalidad, esta tranquilidad de decirle a no sé si es la hija o la novia o qué, te has hecho mujer, esta naturalidad con la que se cuenta, llega el buen tiempo, lanzado hacia el mundo sin una moralidad que juzga si esto está bien o está mal, sin el cuchillo entre los dientes, que se hace propuesta, tenemos que mejorar, no, el tipo amigado con el mundo. Esto no es solamente americano, lo vemos en otras culturas. Yo lo he visto dichosamente en Escandinavia, restos de lo que aparentemente son culturas originarias que nada tienen que ver con esta cosa ambiciosa, codiciosa, dominadora, avasalladora que tiene Occidente y que expresaba tan bien el que fuera presidente de Radio Televisión Española, con esta cosa llena de odio, diciendo nosotros somos mejores, por eso fuimos allá y los ayudamos. Bueno, yo quisiera aclarar un temita que muchas veces pasa por la bruja, y es el siguiente. Nuestro testigo, Juan de Palafox y Mendoza, comenzó a describir lo que él veía en varias comunidades americanas. La semana que viene le cuento muchas más cosas de Juan de Palafox, de ese tenor, pero algunas más llamativas todavía. Entonces, tal vez algunos oyentes digan, Yo no quiero tener ambición. Pero no se trata de eso. No. A ver, ¿cómo decírselo? No es una virtud la falta de ambición de esos pobladores que describe Juan de Palafox. Las comunidades que describe Juan de Palafox eran así porque eran así. A los chicos en esas comunidades no les enseñaban a no tener codicia, ni a no ambicionar cargos políticos, ni a no tener soberbia. Y hacer lo que les manden, estoy citando textualmente lo que escribe Palafox, no les enseñaban esas cosas. Salían así. Y según nuestra experiencia, lo hemos hablado mucho en La Bruja, y en esto nosotros repetimos a Krishnamurti, lo que ocurre es que en Occidente sí les enseñamos a los chicos codicia, ambición y soberbia. Hay un esfuerzo de la cultura occidental por enseñar codicia, soberbia, vos vas a ser el mejor, tenés que superarte, si querés podés, sos único y irrepetible. En Occidente les martillamos a los chicos desde que nacen, que van a ser la princesita, el príncipe, el primero, el campeón, el ganador, vamos, que sos un genio. En Occidente les enseñamos estos disvalores, codicia, ambición, soberbia, disvalores, no sé, para algunos, supongo yo que los occidentales los consideran valores, si no, no los enseñarían con tanta vehemencia. Pero Occidente los considera pecados capitales. Una cosa rarísima. En América, según nos cuenta este testigo, por lo menos las culturas en las que él sirvió, dice textualmente, o sea, donde fue obispo, y las que le cuentan, el tipo dice, no, acá no hay de eso, che. No hay de eso. No hay codicia, no hay ambición y no hay soberbia. La clase que viene, señor, le cuento que no hay ira, no hay envidia. Bueno, pero yo ahora le quiero presentar a otro testigo. Mirá, que el de recién era un testigazo, si vamos a usar los aumentativos y diminutivos como los usa este señor. Era un tipo que fue obispo, que estuvo en el Consejo de Indias y que fue virrey unos meses. Anotame, virrey. No era el que servía el café este. Ahora vamos a presentar a otro testigo. Testigos indiscretos. La gente de esta isla y de todas las otras que he tenido noticia andan todos desnudos, hombres y mujeres, así como las madres que los paren. No tienen hierro, ni acero, ni armas, ni son para ello. No porque no sea gente bien dispuesta y de hermosa estatura, sino porque son muy temerosos a maravilla. Salen corriendo espantados cuando llegamos, porque son así, miedosos, sin remedio. Este texto fue escrito en marzo de 1493. Verdad es que después que se aseguran y pierdan ese miedo, ellos son tanto sin engaño y tan generosos de lo que tienen, que no lo creería sino el que lo viese. Ellos de cosa que tengan, pidiéndosela, jamás dicen que no. Antes convidan a la persona con ello y muestran tanto amor que darían los corazones. Y cualquier cosa que se les dé, se van contentos. El que escribe es Cristóbal Colón. Cuando regresa de su primer viaje, se detiene en las Islas Canarias, creo que había una tormenta, y se predispone a escribir esta carta a los Reyes Católicos. Es nuestro segundo testigo de hoy, un testigo indiscreto. Dice que son muy temerosos. Ahora va a decir algunas otras cosas. Después vuelvo con lo del miedo, hágame acordar. Cualquier cosa que se les dé, se van contentos. Yo defendí, dice Colón, que no les diesen cosas tan vergonzosas como pedazos de vidrio, aunque cuando ellos veían esos pedazos de vidrio, les parecía la mejor joya del mundo. Hasta los pedazos de arcos rotos tomaban y daban a cambio lo que tenían como bestias. Así que me pareció mal y yo lo defendí. O sea, les decía, según Colón, les decía a los españoles, no le den basura a estos tipos, un poquito de respeto. Por mi parte, dice Colón, yo les daba mil cosas buenas que yo llevaba para que tomen amor, así escribe Colón, y luego de esto se hagan cristianos y se inclinen al amor y servicio de sus altezas, los reyes, y de toda la nación castellana, y procuren de ayunar y darnos de las cosas que tienen en abundancia. Vos fíjate cómo Colón, mirá qué testigo que tenemos hoy, ¿no? El tipo tiene mezcladas todas las cosas, pero está bueno para meterse en la mentalidad, ¿no? Y además en lo que le dice al rey. Suponemos que las cosas que le dice al rey son legítimas, digamos, ¿no? Que no, el tipo no se está jugando la vida, no está diciendo una locura frente al rey. Está diciéndole algo seguro, suponemos, ¿sí? Entonces dice, yo le he dado cosas buenas para que tomen amor, sería para que se encariñen, para ser amigos, para que se hagan cristianos. Esta cosa de evangelizar como supuesta excusa de todo este atropello, ¿no? Yo soy genial, tengo una gran religión, así que voy por el mundo para que los demás tengan estas ideas geniales que tengo yo, eso es Occidente, ¿no? Pero también para que nos den de las cosas que tienen en abundancia. Claro, a él le llama la atención esto de que los tipos tomen pedazos de vidrio. En América no se conocía el vidrio, así que el vidrio para los indios de América era algo llamativo. Y también a los indios les interesaba mucho lo que eran alguna parte de los españoles, un botón de una camisa, un pedazo de ropa, un pedazo de zapato. Para los tipos eran como reliquias, ¿no? Entonces aquí tenemos nosotros lo que decía, vamos a cruzar la información, ¿no? Las reliquias en Europa para la misma época. Coleccionar fragmentos de santidad en el caso de un rey cristiano era como querer manifestar al mundo entero la profunda devoción religiosa y presentarse como un paladín de la fe. Estoy leyendo textos occidentales. Además, la posesión de reliquias confería un estatus de privilegio. Estoy contando lo que dicen los historiadores occidentales de la colección de reliquias en Europa. Luis IX de Francia, Enrique III de Inglaterra, eran apasionados de coleccionar reliquias. Entre la colección de reliquias de Enrique III había algunas del Santo Sepulcro, hablamos de Jesús, ¿no? Del Sepulcro de Jesús, del Calvario allá de Jerusalén, del altar de la presentación de Jesús en el templo. Hoy se cree que esa presentación nunca existió. Y hasta de la zarza ardiente en la que entró Moisés con el monte Sinaí para hablar con Dios. Fíjate lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo, es cierto, a los indios les interesaba un pedazo de vidrio roto, sí, es un poco ridículo, pero a tus reyes les interesaba poseer algo igual de ridículo y de poco creíble. La reliquia más preciosa en su poder era la mismísima sangre de Cristo, ¿me podés creer? Derramada durante la crucifixión. Eso los tipos creían que tenía. Era muy costosa la sangre de Cristo, pero Enrique III logró obtenerla y fue recibida en la catedral de Westminster con todos los bla, bla, bla, bla, bla. Otros que coleccionaban eran Carlos Magno, Carlos IV, Federico III de Sajonia, para la época de la misma que describe Colón, y Felipe II de España, posterior a Colón. Acá tenemos todas las reliquias de Felipe II de España, que evidentemente Colón no se enteró que el tipo también coleccionaba pedazos de vidrios rotos. Y sí, es la naturaleza humana. Anda a saber, nosotros por ahí también coleccionamos, no sé, recuerdos de goles, suponete, memorables, que también podrían compararse con eso. Un poquito más de Colón antes de irnos. Acerca de los indios, no conocían ninguna secta casta ni idolatría. Fíjate, lo que hace un rato decía el ultraconservador de Radio Televisión Española, y que además es algo que se escucha mucho, no idolatraban cosas. El que idolatraba era el occidental, que idolatraba el Sagrado Corazón, la túnica de no sé quién, la cruz de no sé cuánto, iban caminando a no sé dónde, ¿no es cierto? No conocían ninguna secta ni idolatría. Dice Colón de los indios, fechado el 4 de marzo de 1493 esta carta. Lo que sí todos creen que las fuerzas y el bien están en el cielo. Todos los que él conoció, ¿no? Y creían muy firmemente que yo con estos navíos y gente veníamos del cielo. Y por eso nos recibían de un modo especial una vez que habían perdido el miedo. Y en esto no procede porque sean ignorantes. Al contrario, o sea, no creyeron que éramos dioses porque éramos ignorantes. Dice, también se le van a mezclar las ideas. Al contrario, tienen muy sutil ingenio. Está diciendo que son pícaros inteligentes. Son hombres que navegan todas aquellas mares, habla del Caribe, y es una maravilla la buena cuenta que ellos dan de todo, o sea, cómo relatan lo que hacen. Salvo porque nunca vieron gente vestida. Nunca vieron gente vestida, le faltó a Palafox hace un rato, la sorpresa de ver gente vestida. Ni nunca vieron naves tan grandes. Cuando nosotros llegábamos a un lugar nuevo por primera vez, y después de haber el corazón seguro de nos, dice, llegábamos a un lugar después de que se daban cuenta que podían confiar en nosotros, diríamos hoy, andaban corriendo de casa en casa y a los pueblos cercanos, gritando, vengan, vengan a ver la gente del cielo. Venían todos, hombres, mujeres, venían que no quedaban grande ni pequeño, y todos traían algo de comer y de beber, quedaban con un amor maravilloso. Nuevamente a uno le reverberan escenas similares a esa, ese amor maravilloso y ofrecerte de comer, que uno las ha visto aquí en América y seguramente también en otros continentes. He tomado posesión de una villa grande a la cual puse nombre de Navidad. Seguramente fue para esa época, escribe esto en marzo de 1493 Cristóbal Colón. Y en ella, en ese pueblo, hice una fortaleza, un fuerte, y he dejado en ella gente con armas para más de un año y una gran amistad con el rey de aquella tierra. Yo le voy leyendo, el castellano antiguo es medio complicado. Una gran amistad con el rey de ahí, en tal grado que ese rey se preciaba de llamarme y tenerme por hermano. Fíjate, no hay lucha, no hay ambición, no hay envidia. No hay... Y si en algún momento, dice Colón, el tipo llegara a cambiar de idea y se ofendiera o se enojara con nosotros, ni él ni los suyos saben nada de armas y andan desnudos y son los más temerosos que hay en el mundo. No saben nada de armas. O sea que Colón decía, mira, a mí no me preocupa porque... Por más que yo dejé, había dejado a muy, muy poquita gente en ese lugar, dos o tres tipos. Pero decía, aunque se enoje conmigo, el tipo no tiene ni siquiera arco, flechas, lanzas, nada. Y esto nos hace acordar a Marija Gimbutas, neolítico, en el sur de Europa, ahí por los Balcanes. También, los metales que tenían no los usaban para armas, sino para utensilios o adornos. ¿Cuál es la naturaleza del ser humano? ¿Cuál es la naturaleza del ser humano? Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja de las palabras. Observe, me dijo Lago de Montaña, qué aspecto tan cruel tienen los blancos. Sus labios son finos, su nariz afilada, su rostro está tenso y torturado por sus pensamientos. Sus ojos miran fijamente. Siempre están buscando algo. ¿Qué buscan?